XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín, ocultos dentro de las cajas en las que el escultor Lee Jara mandaba las figuras de cera, con las joyas de contrabando dentro, había descubierto que la hermosa princesa Jazmín era quien recibía las esculturas y, por lo tanto, adquiría las joyas del botín. Así pues, Jazmín era cómplice o miembro tal vez de la secta del tigre de Hong Kong. Calimán, después de luchar contra el gigantesco criado Krishka y vencerlo, informaba a Jazmín que pese a amarla, tenía la obligación de entregarla a la policía. La amo, Jazmín. La amo, jamás he amado a una mujer. Sin embargo, debo entregarla a la policía. Acusada de ser cómplice de contrabando, cómplice de crímenes y otros delitos que comete la secta. Lo siento, Jazmín, pero es mi deber. Y la hermosa y enigmática mujer, valida de sus encantos femeninos, decía con tono insinuante: ¡Oh, Calimán! ¿Es usted justiciero y bueno? Un hombre como nunca creí que existiera, pero... Oh, no, no tiene el valor para entregarme a la justicia. Me amo. Me ama con todas sus fuerzas y no tiene el valor para entregarme. ¿O no sería caballeroso ni digno de un hombre enamorado? O mis besos harán que se olvide del deber. Mis besos perturbarán su mente. Y hasta el tal su amor. En la amplia terraza, desde donde se dominaban los hermosos jardines de la mansión, de pronto, algo lo hacía reaccionar. ¿Qué pasa ahí? Alguien avanza entre las sombras de los árboles. Es un hombre y una mujer que forcejean. ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí, Shani! Lucha inútilmente contra el hombre. ¡Alguien sabe la noticia! ¡Ah, sí, es mi casa! Protegía contra Gachichan y cubriéndole la boca para que no grite. ¡Miserable! La ha golpeado y ahora la toma en brazos y huye con ella. ¡Secuestra! Tengo que dar la voz de alarma. Tengo que avisarle a Calimán lo que ocurre. El pequeño Solín giró sobre sí mismo para regresar a la sala donde se hallaba Calimán, pero... ¿Qué? ¡Suelte! Un hombre corpulento lo detenía aprisionándolo entre sus brazos. ¡Crisca! El gigantesco criado chino apretaba entre sus manazas al muchacho. Solín intentó gritar, pero... ¡No! Crisca le cubría la boca con sus manazas, impidiéndole gritar. ¡Socorro! ¡Calimán! Solín trataba de librarse, pero... Crisca lo golpeó brutalmente. Solín exhaló un quejido ahogado y quedó inconsciente. Luego, el gigantesco criado chino lo levantó entre sus brazos y se alejó perdiéndose entre las sombras. Calimán, ajeno a los acontecimientos, permanecía mirando intensamente a la hermosa Jazmín. El cigarrillo de aromáticos tabacos turcos jugaba entre sus manos. Había dolor y amargura en su expresión al darse cuenta que la mujer que amaba era una delincuente. Pertenecía a la secta del tigre de Hong Kong. ¡Te convertí! Pienso en los extraños designios del destino que unió nuestros caminos solo para separarlos de la manera más amarga. ¿Separarnos? ¡Oh, jamás, Calimán! Que al igual que usted, yo jamás había amado con tanta pasión y ansiedad. La mentira y el amor nunca pueden unirse. ¡Mentira! Yo jamás le he mentido, Calimán. ¡Basta, basta! ¿Aún se atreve a negar que es cómplice del Li Harare y del Long Mao? ¿De toda la secta del tigre? No, durante todo este tiempo ha sabido engañarme, pero ahora he descubierto su secreto. ¿Es usted quien compra las joyas del contrabando? No, está equivocado, Calimán. ¡Basta de mentiras! Aquí están las pruebas. Calimán avanzó decidido hacia las cajas que guardaban las estatuas de cera. Y de un fuerte puñetazo, partió una de las estatuas, quedando al descubierto las joyas que estaban guardadas dentro de la escultura. Aquí están las pruebas. Estas son las joyas que entraron ilegalmente al país y que Li Hara ocultó dentro de estas figuras de cera para mandárselas a usted, Jazmín. Usted es quien compra las joyas. Ahora, ¿aún se atreve a negarlo? No. Ya no tiene el caso mentir. Es verdad. Durante años, yo he comprado joyas robadas. Li Hara me las manda ocultas en esas estatuas de cera. Un plan ingenioso, ¿eh? La policía jamás sospechaba que dentro de estas estatuas de cera iba el contrabando de joyas. Bien, princesa Jazmín. Ahora va usted a delatar a todos sus cómplices, incluyendo al tigre de Hong Kong. Hermoso de Jazmín. Se sentía perdida ante los azules ojos de Calimán, que tenían expresión interrogante. Yo decía todo, todo, Calimán. Es verdad que yo adquiero las joyas que entran de contrabando al país. Pagan un precio muy alto por ellas, pero ha sido un magnífico negocio. Él así... Como él he unido una gran fortuna, me he enriquecido comprando joyas de contrabando. Esa es la verdad. Bien, continúe. Pertenece a la secta del tigre. No, Calimán. Tienen que creerme. Yo soy ajena a esa secta de asesinos. No soy el cómplice de ninguno de los delitos que a diario cometen. Me limito a comprar las joyas y nada más. Nunca me había importado ni había sentido remordimientos. hasta que conocerlo a usted despertó en mí un amor que ignoraba y ahora... ¡Oh! Querer borrar el pasado para... que no interponerse entre nosotros. Y le juro que mis palabras son sinceras. Los negros ojos de Jazmín brillaban con lágrimas contenidas. Calimán libraba una lucha interna. Amaba a aquella mujer, pero sabía que era una delincuente y su deber era entregarla a la justicia. Calimán, oh, ¿por qué no olvidarse por un momento de ese sentido del deber tan arraigado en su corazón? Traicionaría mis principios. Oh, escuchad. Por usted estoy dispuesta a cambiar de vida. No volver a mezclarme en negocios ilícitos. Mi fortuna, todo lo que tengo, lo ofrezco junto con mi amor. Oh, ¿por qué me olvidarse de las leyes y la justicia? Y pensar en nosotros dos. ¿Por qué? ¿Cambiar de vida? Jazmín, escuché. ¿Estaría dispuesta a delatar a los traficantes de joyas? ¿Declarar contra ellos en un juicio? Yo haría así, impulsada por mi amor. Entonces ese es el camino a seguir. Usted lo declarará todo a la policía. Delatará al escultor Lijara, a Lon Mao y a los demás contrabandistas. Pero... ¿tendría que confesarme culpable? Oh, sí. Usted es culpable. Joyas ilícitas, pero la justicia tomaría en cuenta su cooperación... y tal vez sería benigna en la condena. ¿Es decir que... ir a la cárcel? Sí. Sí. Solo saldando esa cuenta pendiente... podrá rehacer su vida, ¿eh? Y empezar una nueva... a mi lado. Las recias y musculosas manos de Calimán... acariciaron con ternura el rostro de Jazmín. Por un instante, se miraron intensamente, en diálogo mudo de amor. Luego... una nueva vida. A su lado, Calimán. Sin temores, sin miedos ni delitos. Oh, lo haré. Declararé contra Lon Mao y Lijara. Daré los nombres de los otros cómplices del contrabando. Incluyendo al jefe, al tigre de Hong Kong. ¿Qué ha dicho? Usted delatará al tigre. No. No, Calimán. Eso será imposible. No saber quién sea el tigre de Hong Kong. Nadie o muy pocos lo conocen. Yo no saber quién pueda ser y cuál sea su guarida. Su escondite está cercano al Museo de Sea. Pero yo no saber quién es, lo juro, lo juro. Si él dirige el contrabando y usted participa en eso, tiene que conocer. No, no, Calimán. Yo solo me concretaba pagar el precio que me fijaban por las joyas. Lejaran el encargado de recibir el dinero, no saben nada más. Sus manos tiemblan. Y su rostro palidece, Jazmín. Sí, Calimán, pero nadie podrá atreverse a mencionar siquiera el nombre del tigre de Hong Kong. Se lo dije hace tiempo. Es un ser diabólico. Un maestro de las malas artes y misas negras. Domina la hechicería y el embrujo. Dicen que es capaz de transformarse en tigre. Y tal vez sus hombres nos vigilen ahora mismo. Tal vez se entere que voy a delatar a sus cómplices y ordenar mi muerte. No tiene nada que temer estando a mi lado. Nadie puede descubrir al tigre de Hong Kong. Usted me ayudará a encontrarlo. Es invencible. Tiene pacto con el demonio. Oh, Calimán, cuidado. ¡Ahí! ¡El asesino! Jazmín, presa de la angustia, señalaba hacia la terraza que comunicaba al jardín. ¡Ay! ¡El asesino! ¡Cuidado, Calimán! Calimán giró mirando hacia la terraza y descubrió a Lord Mao empuñando un cuchillo. ¡Pero extranjero! Haber ido más allá de la prudencia, merece la muerte. Lord Mao arrojó el puñal contra Calimán, pero el hombre increíble, rápido como la centella, alcanzó a apartarse, haciendo que el puñal se clavara en el muro. Calimán, antes de que Lord Mao pudiera reaccionar, se lanzó sobre él como una pantera sobre su presa. ¡Quieto! ¡Quieto de una vez, Lord Mao! El feroz asiático trató de ofrecer resistencia, pero Calimán aceptó un golpe de tajo en su nuca. Lord Mao gritó de dolor y cayó pesadamente. Quedó de bruces sin sentido. Jazmín, la hermosa princesa Jazmín, se acercó temerosa a Calimán. Oh, yo sentí, Calimán. Los hombres del tigre nos vigilan. Ahora saben que yo los he delatado y tratarán de matarnos. Descuide, Jazmín. Ahora tenemos un nuevo prisionero y esta vez lo haré todo. ¡Que coma el tigre! Él me dirá quién es el tigre de Hong Kong. Oh, no, Calimán. Todo el que pertenece a la secta es un fanático. Y antes de dejarse matar que delatar a su jefe, nadie podrá descubrir al tigre de Hong Kong. Lejos de ahí, en los sótanos del Museo de Cera, el astuto Li Hara celebraba su triunfo. Y ante él, atados de pies y manos, estaban la joven Tagasi Chani y el pequeño Solín. Debo dar la bienvenida a mis huéspedes. La joven traidora que buscó la ayuda de Calimán es su pequeño amigo. Tagasi, cobarde, ¿qué pensás hacer con nosotros? Tengo el tema de algo especial. Hasta ahora han tenido suerte, pero haber agotado mi paciencia será una lástima tener que matar a una mujer tan joven y hermosa como tú. ¿Te vas, Chani? Déjame. No debes ser despreciativa con Li Hara. Hasta ahora me he portado como un honorable caballero oriental. Pero podrías hacerme disgustar y entonces ordenaría tu muerte de inmediato. Las plácidas y amarillentas manos de Li Hara acariciaban con morboso sentido a la bella Tagasi Chani, que atada de pies y manos no podía defenderse. ¡Por favor! El pequeño Solín hacía inútiles esfuerzos por romper las ligaduras que lo ataban de pies y manos. ¡Déjela! ¡Cobarde! ¡Asesino! Cuando Calimán se entere que nos ha secuestrado, vendrá a salvarnos. Muchachos, tenés la lengua demasiado suelta. Confías demasiado en tu amigo el Calimán. Él vendrá a salvarnos. Vendrá, sí. Ser posible, pero estar preparado en el reservo una trampa especial. ¡Asesino! ¡Cobarde! ¡Vesta! ¡Vesta, muchacho! ¡Asesino! ¡Cobarde! ¡Vesta, he dicho! ¡Silencio, sabandeja! ¡Silencio, miserable! Te has contagiado de la audacia de tu amigo Calimán, pero debes comprender que ahora estás en mi poder. A nadie podrá impedir tu muerte. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Basta! ¡Basta de destrozarte a golpes! No, por favor, no golpeas lo más. Es un niño, por favor. Bien, Li Hara es ser un caballero y acaso los deseos de una mujer tan hermosa. Cuanto más te veo, te ves, Chichani, más admirada tu hermosura. Tú ser como una estatua de perfecta belleza. Por favor. Como una esfinge tallada por las manos del mejor escultor. Merecías que las manos sabias de mi para perpetuaran tu belleza. Sería maravilloso, ¿verdad? Por favor. No implore misericordia a este cobarde. Calimán vendrá a salvarnos y entonces le dará su merecido. Estoy pensando en una idea maravillosa. ¿Qué comete? Soy digno de una vista, caballón. ¿Qué intentar hacer conmigo? Perpetuar tu belleza. Convertirte en estatua. ¿Qué? Sí, me veré hasta así, Chanin. Bastará cubrir tu hermoso cuerpo con mi cera de vientre para convertirte en una bella estatua de cera. ¿Cera? ¿Me lo veo yo? ¿Verdad? ¿Una estatua de cera? No, no, no. ¿Eh? ¿Cómo se viste, campeón? Con el muchacho justo superar la muerte espantosa. Así cuando Calimán venga aquí, verá y contenos convertirnos en estatuas de cera. Long Mao, el feroz asiático, recobraba el conocimiento poco a poco. Calimán lo había colocado sobre el diván y ahora el brutal asesino abría lentamente los ojos. Descubría frente a sí a Calimán y a la hermosa princesa Jazmín que lo miraban interrogante. Maldito extranjero. Long Mao trataba de incorporarse, pero las manos recias y musculosas de Calimán lo detenían. Quédate allí, Long Mao. Que es ahora cuando vas a confesar. ¿Sabes quién es el tigre de Hong Kong? De mis labios jamás escucharás una palabra de la Tora, pero extranjero. Y si esta mujer haber delatado a alguno de nosotros, ¿pides saber darle el merecido castigo? ¡Calimán! No temas, Jasmine, que solo la Mao sabe que usted está dispuesta a delatar a los contrabandistas. Y Long Mao me dirá quién es el tigre de Hong Kong. Tengo métodos para convencerlo, para hacerlo que suelte la lengua. Los azules ojos de Calimán se clavaron como puntas de acero en los rasgados ojos de Long Mao. El asiático astuto sonrió burlón. Conocer tus métodos, Calimán. Tú la tal de hipnotizarme para que confiese todo, pero tú no sabes que yo haber aprendido a controlar mi mente y luchar para no caer bajo su dominio hipnótico. Tratar de hipnotizarme, creer que mi cerebro no obedecer tus órdenes, tigre habernos adiestrado para soportar toda clase de interrogatorios. Yo soy el fuerte Calimán. Y en cualquier momento poder transformar mi cuerpo en un tigre. Un tigre asesino que poder desplazar con sus garras a ti. Jamás he dado crédito a esas supercherías, Long Mao. Varias veces han tratado de convencerme que eres capaz de convertirte en tigre, pero no lo creo. Ya usted, maldito extranjero. Solo que no poder tenerme mucho tiempo, prisionero. Tigre. Hablar que estar aquí yo y mandar ayuda. El tigre los ha adiestrado para soportar interrogatorios. Bien, veamos si es capaz de resistir un tormento. ¿Eh? ¿Tormento? ¿Qué hacer conmigo? Veremos qué tan fuerte eres para resistir la presión de mis manos sobre tu cabeza. Así. Las manos de Calimán oprimieron las partes laterales de la cabeza de Lon Mao como tenazas de acero. Calimán presionó con más fuerza aún y Lon Mao sintió que su cabeza estallaba. ¡No! ¡No, no, soldado! ¿Quién es el tigre de Hong Kong? Nada. Te valdrá, maldito. Antes que puedan hacer algo, tus amigos, Tagashi Chan y el muchacho morirán. ¿Qué? ¿Qué dices? Ellos están prisioneros. Van a morir. Van a morir. Y nadie puede salvar. ¡Oh, no! Ahora, tú seguirás atormentándome. ¿Qué hará Calimán para salvar a sus amigos? ¿Qué nueva trampa ha tendido el tigre de Hong Kong? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.